Yo aquí he tenido mucho contacto con los compañeros zapatistas. Entonces, yo soy zapatista, yo me considero zapatista primero que nada. Y realmente muchos años he estado apoyando las luchas. Estoy muy preocupada por lo que está pasando ahorita en dos de los caracoles, por la paramilitarización, por el crimen, por el asedio a las comunidades zapatistas cuando son la esperanza de un mundo mejor. Las comunidades zapatistas son las que tienen todo un modelo de otra forma de estar en el mundo, todo un modelo de otra sociedad posible. Entonces, ¿por qué los están así? Yo digo masacrando, porque realmente la política es una política genocida, de masacre, de desaparición. Y quiero que sepan que de estos contactos que yo tengo como zapatista solidaria, estamos apoyándolos en otras partes de México y estamos a sus órdenes para lo que podamos ayudar. Y a los compañeros que nos escuchan en otros países, pues que aguzen su oído porque están pasando muchas cosas terribles en México. Y nuestro México está que casi me dan ganas de llorar, de ver la deterioración, la impunidad, la injusticia, las muertes, y que no se hace nada, y que no le ve uno muy bien cómo, y que los únicos que tienen una propuesta posible, real, vivida, que son las comunidades zapatistas, estén siendo agredidas de esta forma. Y yo creo que los compañeros de otros países saben eso y respetan mucho la propuesta zapatista, la tienen como un modelo. Entonces estos compañeros que están en otros países, que se unan, que nos apoyen, que sepan que México no es lo que anda diciendo la política exterior del país, que aquí no pasa nada, aquí estamos verdaderamente en una guerra permanente que aparece como no guerra, y es la guerra del Estado contra sus ciudadanos. Es así, así de tajante. Están contra los ciudadanos de a pie, el Estado y las corporaciones y todas las élites. Y todos estamos sufriendo y hay que unirnos, o sea, no hay que desconocer, hay que apoyar y hacer visible esta situación. Y los compañeros presos, pues son los que están haciendo ahorita ayuno, están en la postura más desesperada para poder hacer visible esta injusticia. Que los apoyamos mucho.